En el sur de Corea se eleva más la cólera de distintos sectores hacia la renegada Park Geun-hye, con motivo de que a continuación del 25 de octubre, el pasado día 4, él ya dio declaraciones a la población en relación con el caso de haber jugueteado con la administración del Estado. En cuanto a ese juego con petición de perdón, que es el lleno de cabo a rabo de evitación de la responsabilidad y excusas, un internauta publicó online la traducción de dichas declaraciones de Park, que consta de 7 partes, diciendo que no deben comprenderlas literalmente. Un periódico surcoreano dijo que esa traducción produce una gran sensación entre los internautas y distintos sectores de la población empezaron a interpretar en otro significado las declaraciones de Park Geun-hye dadas al pueblo, diciendo que no tienen que entenderlas al pie de la letra.